77. Roma renacentista. Desde el retorno de los papas de Aviñón hasta el saco de Roma de 1527. El 12 de noviembre del año 1417, día de San Martín, fue elegido papa el cardenal Odon Colonna, que en honor al santo del día de su elección tomó el nombre de Martín V. Con su designación se ponía fin al cisma de Occidente, que durante 40 años había dividido a la Iglesia y se propiciaba el regreso de la sede pontificia a Roma. Pero sobre todo, se daba inicio a uno de los siglos más felices de la ciudad eterna, en el que al fin habría de resurgir de sus cenizas y alcanzar un esplendor comparable al de la antigüedad. El Papa Martín V, además de emprender las hondas reformas que necesitaba la Iglesia, estaba también decidido a sacar a la ciudad del triste abandono en que se encontraba. La ruina se extendía por todas partes. Incluso las grandes basílicas parecían prontas a derrumbarse. La mayoría de los barrios estaban deshabitados y las calles, atestadas de mendigos, se llenaban al caer la tarde de ladrones que asaltaban a ciudadanos y peregrinos. Tras su entrada triunfal en la ciudad, el otoño de 1420, el Papa puso fin a las interminables luchas aristocráticas, persiguió a los ladrones y distribuyó alimentos entre la población. Los romanos comenzaron a creer que después de tantos pesares habían dejado atrás definitivamente los tiempos oscuros, y este sentimiento se vio confirmado con la euforia constructiva que se manifestó en cada rincón de la ciudad. Se reconstruyeron las murallas y los puentes, se restauraron acueductos, volvieron a empedrarse las vías, se levantaron nuevas iglesias y las viejas se cubrieron de hermosos frescos. Martín V ordenó a sus cardenales que reconstruyeran con sus propios fondos las iglesias de las que eran titulares. Él mismo, para dar ejemplo, gastó 50.000 florines solo en reparar la techumbre de San Pedro y ordenó la restauración de San Juan de Letrán, donde hoy podemos contemplar el hermoso pavimento que hizo instalar. Para este trabajo, el Papa convocó a Roma a algunos de los mejores artistas del momento, como Bellini y Masaccio, y llenó también la corte pontificia de poetas y humanistas. Desde hacía poco más de un siglo, Italia se hallaba inmersa en un hervidero creativo de nuevas formas artísticas inspiradas en la antigüedad clásica. Paradójicamente, Roma, la ciudad donde podían contemplarse los restos más impresionantes del mundo antiguo, había quedado muy retrasada, casi ajena a estas innovaciones. Pero la actuación de Martín V y de sus sucesores, sumada al nuevo espíritu de los romanos, fueron capaces de incorporar la ciudad al Renacimiento y colocarla, en menos de un siglo, a la vanguardia de todas las corrientes artísticas, arrebatando la primacía a Florencia. A pesar de este clima general de renovación, no faltaron en esa época las tensiones entre el Papa, los nobles y los órganos municipales, los diferentes poderes que dominaban la ciudad. En 1433, el Papa Eugenio IV, sucesor de Martín V, se enfrentó a una insurrección de señores de los estados pontificios que propició un levantamiento popular en Roma, donde, por enésima vez, se proclamó en el Capitolio la República Romana. Eugenio IV tuvo que salir apresuradamente de la ciudad. Mientras unos obispos simulaban esperar una audiencia con el Papa, este, disfrazado de monje, huyó a caballo hasta la orilla del Tíber. Tendido en el fondo de una barca, protegido por un escudo de las flechas y piedras que le arrojaban, consiguió ganar el puerto de Ostia, y desde allí, un barco pirata le llevó a salvo hasta Florencia, donde permaneció durante 10 años. Solo a mediados de siglo, durante el pontificado de Nicolás V, sucesor de Eugenio IV, se terminaron estas tensiones. El Papa llegó a un acuerdo con el Comune Municipal, que quedó sometido a su autoridad. A partir de ese momento, el control papal de la ciudad no volvería a ser cuestionado hasta la época contemporánea. La estabilidad que aportó el dominio indiscutido de la ciudad permitió al Papa acometer ambiciosos planes urbanísticos. Nicolás V se propuso hacer de Roma la ciudad más monumental del orbe y desarrolló una abrumadora actividad constructiva y restauradora, convocando para ello a artistas y arquitectos de todo el mundo. Con Nicolás V, Roma dejó atrás definitivamente la Edad Media. Las torres fortificadas que erizaban la ciudad fueron poco a poco cediendo su lugar a hermosos palacios y casas solariegas, señales distintivas de la nueva Roma de los papas. Tras las dramáticas experiencias de Aviñón y el cisma de Occidente en la centuria anterior, los papas del Renacimiento se propusieron entre sus principales objetivos el embellecimiento de la ciudad, que debía ser reflejo de la preeminencia de la Iglesia romana sobre todo el orbe católico. Nicolás V inauguró además la época de los papas humanistas. Él mismo era uno de los mayores eruditos del momento y un profundo conocedor de la literatura clásica. Su amor apasionado por los libros le llevó a reunir la mayor colección de su tiempo, fundando así la Biblioteca Vaticana, que todavía hoy se cuenta entre las más importantes del mundo. Una legión de clérigos recorría todos los rincones de Europa, comprando a cualquier precio los mejores manuscritos. Y un ejército de copistas trabajaba en el Vaticano transcribiendo los que no estaban en venta. Los principales humanistas traducían al latín, por encargo del Papa, las obras de Homero, Platón, Heródoto, Tucídides y Polibio. Y cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos y estos arrasaron su legendaria biblioteca, el Papa adquirió muchos libros que consiguieron salvarse con incalculables tesoros de la cultura griega. Se comentaba entonces que Grecia no había sido destruida, sino transportada a Italia. La Biblioteca Vaticana y la ingente labor desarrollada por los humanistas de la corte pontificia convirtió a Roma, atrasada e inculta durante la Edad Media, en el principal centro del humanismo europeo, lugar de reunión de los hombres más ilustrados de la cristiandad. Uno de los momentos álgidos del pontificado de Nicolás V fue el Gran Jubileo de 1450, el primero que pudo celebrarse en un clima de normalidad. Por ello, una extraordinaria afluencia de peregrinos atestó las calles de la ciudad, que como procesiones de hormigas se movían de una basílica a otra. Por primera vez, los visitantes se detenían también en los monumentos de la antigüedad, que en ese momento empezaban a cobrar un nuevo prestigio. Pero el esplendor de esta nueva Roma empezaba a arrojar algunas sombras que fueron haciéndose más grandes y oscuras a medida que avanzaba la centuria. Es bien conocido que la vida personal de algunos papas renacentistas fue desordenada y en ocasiones escandalosa. El primer pontificado que se sumerge en este pozo es el de Sixto IV, elegido en 1471. Con él los papas comenzaron a parecer más bien príncipes del Renacimiento que hombres de Iglesia. A Sixto IV deben su nombre la Capilla Sixtina y el Ponte Sixto. Además, ordenó la construcción del Hospital del Santo Espíritu para el jubileo de 1475 y su colección de escultura clásica dio origen a los museos capitolinos. Pero este papa se hizo célebre sobre todo por su indiscriminado nepotismo. Esta práctica, consistente en colocar a los parientes en los puestos principales de la corte, no era en modo alguno novedosa. En realidad, el nepotismo, palabra derivada de nepote, que significa sobrino en italiano, era una exigencia de la época, pues al acceder al cargo, los papas necesitaban contar con colaboradores absolutamente fiables en los puestos más importantes y delicados. Pero el nepotismo se volvía reprobable y escandaloso cuando estos puestos recaían sobre hombres indignos. Sixto IV hizo cardenales a 6 sobrinos y parientes próximos, y nombró a otros muchos para puestos importantes. A Pedro Riario, su sobrino favorito, que apenas contaba 25 años, le hizo cardenal y le concedió varios arzobispados y el patriarcado de Constantinopla. Con las rentas de estos beneficios, el cardenal Riario llevaba una vida de derroche y opulencia. A su alrededor se afanaba una corte de 500 personas. Sus criados vestían de seda y servían en vajilla de oro y plata banquetes solo comparables a los de los antiguos romanos. Todas las cortes principescas del Renacimiento italiano adolecían de estos mismos vicios, pero la de Roma resultaba en este momento la de peor fama, por el lujo de sus cardenales, por el enjambre de clérigos que bullían al acecho de cargos y prebendas y por el evidente contraste con la alta función que se esperaba de ella. Sin duda, el ejemplo más conocido de la conducta indigna de un papa del Renacimiento corresponde a Alejandro VI Borgia. Este pontífice, que antes de ocupar la cabeza de la Iglesia había concebido 7 hijos con 2 de sus amantes, aprovechó su posición para favorecer a su prole más allá de toda medida y, dotado de extraordinarias dotes de estadista, convirtió a sus hijos en peones de un juego político destinado a hacer de los estados pontificios el más poderoso de los reinos italianos. En torno a los Borgia se fraguaron ya en vida del pontífice multitud de leyendas, acusando al propio papa de mantener relaciones con distintas damas que frecuentaban las fiestas de la corte. Su hijo, el célebre César Borgia, le pidió que castigara duramente a los autores de las infamias, pero el papa, de naturaleza afable y tolerante, le respondió que Roma era una ciudad libre, en la que cada cual podía escribir y decir lo que le diera la gana. «Ya se habla mal incluso de mí», le decía, «pero yo dejo correr el agua». Fue durante el siglo XIX cuando se recogieron todas estas historias para componer con tonos fantásticos, muy del gusto del romanticismo, la leyenda de los Borgia. El pontificado de Julio II, a continuación del de Alejandro VI, su gran enemigo, no fue mucho mejor. Julio II concentró todos los defectos y las virtudes de estos papas del Renacimiento. De carácter impetuoso, en ocasiones brutal, extremadamente activo y ambicioso, el papa tenía más alma de guerrero y emperador que de sacerdote. Sus propios contemporáneos le llamaban el Terrible, y era bien sabido que el bastón que siempre llevaba consigo le servía no para ayudarle a caminar, sino para apalear a los incautos que se atrevían a enojarle. Así como Nicolás V consiguió poner orden en la ciudad y someterla a la autoridad papal, Julio II, apoyado en la obra ya iniciada por los Borgia, recuperó para los papas el control de todos sus dominios y se le suele reconocer como el restaurador de los estados pontificios. Al contrario de lo que ocurre con Alejandro VI, cuya leyenda negra se ha agrandado más de lo debido, los historiadores y la imaginación popular suelen disculpar los defectos de Julio II, deslumbrados por su ímpetu sobrehumano y las formidables empresas que acometió, junto al brillo inmortal que le proporcionan las obras de arte que debemos a su iniciativa. Solo ellas le conceden ya un puesto de honor en la historia de Roma. Entre otras muchas cosas, a él se deben los mejores frescos de Rafael, la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina y el proyecto para la nueva Basílica de San Pedro. En gran medida, el fasto principesco y la mundanización de la corte pontificia, el nepotismo y la venta de cargos contribuyeron a despertar un sentimiento popular de rechazo que reclamaba una profunda reforma de la Iglesia. A finales del siglo XV, durante el pontificado de Alejandro VI, surgió en Florencia la figura de Savonarola, un monje apocalíptico que aseguraba que la Iglesia sería flagelada por sus desmanes y que habría de llegar un fuego renovador que lo purificara todo. En Roma, un predicador cuyo nombre ha caído en el olvido recorría la ciudad envuelto en harapos y con una cruz de madera en la mano, anunciando grandes catástrofes que se extenderían por toda Italia. En 1517, bajo el pontificado de León X, hijo de Lorenzo el Magnífico, Lutero clavó sus propuestas de reforma en la puerta de la catedral de Wittenberg, dando comienzo a la más terrible de las fracturas de la Iglesia, la Reforma Protestante. Y solo 10 años después, a consecuencia de la irresponsable actuación del Papa en la política internacional, el emperador Carlos V ordenó a sus tropas invadir Roma en 1527, dando lugar al llamado Saco de Roma, en el que muchos reconocieron el castigo anunciado por las voces apocalípticas. Este terrible episodio de la historia de la ciudad se cobró la vida de un tercio de sus habitantes y puso fin al Renacimiento romano, cuyas luces habían acabado por ceder su lugar a terribles sombras. Sería largo describir, siquiera someramente, las importantísimas obras de arte que Roma debe a la iniciativa de los papas del Renacimiento, para quienes trabajaron además de Miguel Ángel, Leonardo y Rafael, Donatello, Mantegna, Masaccio, Pinturicchio, Perugino, Botticelli, Bramante, Alberti, Fra Angelico, Ghirlandaio, Filippino Lippi y una larga lista de autores de altísima calidad cuyas obras siguen adornando hoy iglesias, palacios y museos de la ciudad eterna. La narración de la historia de Roma continúa en la pista dedicada a la Roma barroca, pero si lo desea, puede escuchar una explicación independiente del episodio del Saco de Roma en la pista número 78 de la audioguía.